nos produce primero un inmenso orgullo, porque hay dos desafíos. Primero, poder demostrar que es posible la construcción de la unidad del campo popular luchando por objetivos comunes. Y segundo, que es necesario disputar cada derecho generando articulaciones que hagan que la defensa de la escuela pública no sea un tema de los docentes, sino que sea un tema de la clase trabajadora y del pueblo en la lucha por la construcción de un país justo. El orgullo de ver tantos pibes jóvenes, que fueron los que sufrieron en la década del 90 la negación del derecho a la educación. Muchos de estos pibes de los barrios quedaron fuera de la escuela. Muchos de estos pibes de los barrios para pagar el ajuste que pedía el Fondo Monetario y la mano de obra barata que pedían los empresarios tuvieron que quedar fuera de la escuela. Y nosotros decimos, ¡ni un pibe más afuera! ¡La educación es un derecho, no una mercancía! La reforma educativa que empezó en el año 1976, es verdad que la ley federal la aprobó el menemismo, pisoteando a los docentes, pisoteando a los que nos oponíamos de esa ley. Pero la reforma educativa empezó en 1976, cuando un delincuente con traje de empresario, Alfredo Martínez Gross, hizo la primera transferencia a las provincias. Ahí fue el punto de partida de lo que después hicieron los 90. Y cuando dicen que esta discusión empezó hace 4 meses y que entonces es poco tiempo, realmente niega la historia de la lucha de los argentinos. Nosotros que somos maestros tenemos que defender el conocimiento de la verdadera historia. Niega la historia de hace 2 siglos y niega la historia de hace 10 años. Hubo mártires del campo popular que dieron su vida, como Marina Mitre, como Arancibia, como Mañana, para defender la escuela pública. La lucha no empezó hace 4 meses. La lucha de Sendera empezó desde 1973, cuando dijimos en una declaración de principios de la que estamos orgullosos, la educación es un derecho social y existe con sentido si es para la liberación nacional y social de nuestro pueblo. Y no es educación pública, sino es educación popular. Thank you. Por eso, nosotros decimos con orgullo, esta ley, este proyecto, que se impregnó de las propuestas de Cetera, que se impregnó del movimiento social, que se impregnó de las propuestas de los pueblos originarios, de las organizaciones de derechos humanos, de los estudiantes universitarios. Esta ley es la ley del movimiento popular y social, que se constituye el sujeto y garante de que el sistema en la Argentina va a ser para los que no tienen y no para los empresarios. Y los docentes, nosotros también tenemos que asumir que junto con la lucha por el salario, absolutamente legítima, junto con la lucha por la defensa de los puestos de trabajo, tenemos que dar una lucha contra nosotros mismos, porque tenemos que empezar a abrir nuestra cabeza para darnos cuenta que nuestro lugar es con los trabajadores, para darnos cuenta que nuestro lugar es la lucha con la clase a la que pertenecemos y que por eso tenemos que discutir cada toma, cada palabra, cada frase de lo que enseñamos para no seguir vendiendo gato por liebre. Compañeros que hablaron antes, no termina la lucha, porque sí, la ley se va a aprobar, es muy probable que se apruebe como nosotros queremos, pero después habrá que garantizar dos cosas: que el gobierno asuma la responsabilidad de que esta ley se aplique, que no termine siendo simplemente un papel escrito. Y la otra cosa que hay que garantizar es el compromiso nuestro de construir el sujeto social que con la demanda, con la movilización, con la discusión, con el debate y con la lucha en la calle garantice que el gobierno nacional y los 24 gobiernos de las comisiones cumplan al pie de la letra en los compromisos que marca la ley. La derecha de este país, y lo han demostrado, mostrando los dientes como lo vienen mostrando, no va a ceder terreno, porque defienden poderosos intereses económicos. Ellos van a seguir tratando de destruir la escuela pública. Ahí está Juan Carlos Romero, que en la fiesta menemista era de los más alegres invitados, el gobernador de Salta, clamando al cielo, porque dicen que esta es una ley centralista que lo obliga a tener que invertir en educación. Él, que tiene los índices del alfabetismo más alto del país y que recibe fondos nacionales, reclama la libertad de poder seguir produciendo mano de obra barata, ser el alfabeta, porque el clientelismo político que ellos manejan a la perfección necesita el alfabeto y sobre todo al alfabeto político, que es lo que les hace falta para seguir subsistiendo. Y nosotros decimos, queremos una educación que sea popular, que sea derecho social, que sea garantizada por el Estado, que esté pensada para un país que sea capaz de llevar adelante la agenda social que acá se decide. Necesitamos una escuela que tome partido activo en la lucha por la construcción de un país sin explotados, de un país sin hambre, de un país sin analfabeto, de un país sin conocimiento negado, de un país sin impunidad, de un país donde el trabajo sea sinónimo de salario digno, educación. Esa es la razón de nuestra lucha. Esa es la razón de ser. Esta unidad hermosa, este acto. Y para terminar, en nombre de aquellos que lamentablemente no van a poder estar hoy aquí, en nombre de aquellos que hoy en la estadística figuran como analfabetos o semi-analfabetos, en nombre de los pibes que hoy no tienen otro destino que la cárcel, en nombre de todos aquellos a los que la escuela en la década del 90 y hasta ahora les negó la oportunidad, en nombre de los docentes, de las maestras que se fueron de las escuelas porque no se bancaban a picado que les venía de arriba, en nombre de los trabajadores que saben que hay que defender el derecho social a la educación, todos juntos podemos decir, por eso que lucharon, por eso que estuvieron de pie, hoy en realidad estamos a tiro de tierra, estamos en la cuenta regresiva de la renovación de la Ley Federal de Educación y de la construcción